como cierto que hizo el discurso de su vida y el micro no le funcionaba. Eso solo me pasó una vez y estás viviendo de las rentas, mano. Yo. Yo se decía por lo dicho, pero bueno, si te sientes aludido. Coño, lo del micro de Hannah Montana, esa, Ah, ¿no? no, no, yo lo decía por el otro día, que ya va Andrew Ruedi que se dejó del micro mientras está a mitad de discurso. Ah, bueno, pues Ruiz, si es así, tío. ¿Me has agarrado? Ruedi, ¿has chequeado bien el micro? No me jodas, no puede ser, no puede ser. Le ha pitado de nuevo. Si antes hablamos... Pero ya lo tres programas ahí, un hijo de puta. Sale Os de juro que norte, no es tío. broma. O sea, ha puesto en el texto, mierda, me han dejado funcionar los cascos. Un segundo. Que claro, ¿sabes qué pasa? Que grabo con casco, lo mismo que tiene la Xbox. Eso es puto puro, lleva un odio acumulado a esos cascos, tío. Y al final llega aquí con seres de luz como nosotros y no funciona, tío. Y luego decía, ya tenemos toma falsa. No, ahora sí que tenemos toma falsa. Abróchense los cinturones, que la festa comença. Ready, go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Físicos confirman que es imposible que dos tetas tiren más que dos carretas. Arrancamos este séptimo programa de la duodécima temporada y arrancamos, pues, a ver si con no muchos problemas que últimamente estamos teniendo un que otro fallo técnico. Rodichi está comprobándolo todo, ya se ha puesto el traje de faena y ahora en principio parece que todo irá bien, esperemos. Y la verdad es que si la semana pasada dejamos un programa así cortico porque pues por motivos X o Z no pudimos traer algo más denso, esperemos que este programa sí que cumpla las expectativas de nuestros oyentes, que esté a la altura. Negativo. Y que la verdad vamos a ir a por todas con todo el contenido que tenemos. Hoy por suerte ya tenemos contenido y tenemos zumbados que lo van a comentar. Así que bueno, empezamos ya directamente con el zas en toda la boca, la pregunta vamporrera. A ver. Y es que muchos han dicho de que España es igual a los bares, el cachondeo, o los franceses con los bares, pero también hay ciertas cosas que nos sorprenden, como por ejemplo que haya dicho el padre de PlayStation, el señor Ken Kutaragi, que confirmó o admitió, confesó, que eligieron el barrio donde implantar las oficinas de lo que sería Sony PlayStation en el lugar que había más bares. Oye, hemos triunfado, ¿a cuándo más? O más bares y que cerraran más tarde, porque así de esa forma podían beber juntos al salir del trabajo, podían hacer reuniones en esos bares, que allí en Japón pues estira mucho esa forma de hacer negocios, política, etcétera, de empresa, pues utilizan mucho bares, karaokes, por ejemplo, y pues eso, el señor Kutaragi lo ha confirmado, de que sí, Sony PlayStation, las oficinas se pusieron en zona de bares, zona de muchos bares y que cerraban tarde para poder exprimir al máximo el tiempo tanto de ocio como de trabajo. Así que no sé si opináis esto, sería una buena idea hacerlo aquí, por ejemplo, o malo, porque nos pasaríamos todo el día en el bar y el negocio sería tomar por saco. No sé, Rodizzi, si todo funciona bien, dime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡It's me, Mario! Muy buenas, pues creo que ya funciona todo bien. Tengo aquí, he puesto cuatro clavos, tornillos y tengo unos alicates, todo aquí puesto para sujetarle el tinglado a ver si no se rompe. Y nada, primero tengo que decirte que hace unos programas hiciste unas amenazas, a ver si las cumples y tienes huevos. ¡Amor! Ya veremos a lo largo del programa si lo haces. Y respecto a lo espera, de Sony... ¿Qué tengo que hacer? Espera, que me has pillado en blanco. ¿Qué? Cuando digas el sumario ya la gente lo sabrá. Vale. Irme. Apagaré. Sí. Hijo de puta, aquí el rey ya... bueno, y rompiendo aquí el ritmo del podcast, a ver, pues los de Sony... Pues unos cachondos. No, a ver, ciertamente en Japón, como dices, es yo creo que demasiada tradición lo de ir a beber con el jefe y tener que hacer horas extra que van dentro de lo que es estar en los bares con los jefes, por lo que es bien sabido que la gente se tiene que pirar unas cogorsas por trabajo, básicamente. Cosa que aquí no hemos llegado y la verdad es que me sorprende, porque con la de bares y lo que nos gusta estar en los bares, pues queda más que llevar el trabajo a los bares. Ahora también, a lo mejor los japoneses que son capaces de concentrarse mejor y ser productivos incluso en esos ambientes, que aquí no somos productivos ni en el sitio de trabajo, sobrios. ¿Cuánto sabe el sabio? De hecho, hay una, se comenta también una anécdota, decían que Katsuhiro Harada reveló que PlayStation enviaba barriles de sake a Namco cada vez que terminaba un desarrollo importante. O sea, el tema del bebercio está a la orden del día, tal cual. Así que no sé que si Rikis también lo verá con buenos ojos. Rikis Knight, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas a todos, hombre. Estamos hablando de culturas diferentes. Yo, por ejemplo, no me llevaría al trabajo a un bar. La cosa es que vayas con un jefe a tomarte algo. Pensé que iba a decir otra cosa, que te lleves un trago al trabajo, que eso está bien. También, hombre, yo tengo en mi mesa de trabajo una petaca de ponche caballero. No la he usado todavía, pero ahí está, el día de mañana, cuando me quiera meter un draganazo en un café, mira, ahí lo endulzo, ¿sabes? Eres el puto amo. Coñas aparte, tío, son culturas diferentes, evidentemente. Es una forma también de desconectar, o a lo mejor incluso de tomar algo a lo mejor en Japón con tu jefe por ahí y aportar ideas o lo que sea, ¿sabes? Estar más desinhibido. Yo qué sé, hay otro ambiente. No es lo mismo estar en una oficina metido con presión que estar en un bar que es más cachondeo, las cañitas. Allá me imagino que es el sake, no sé cómo lo venderán, si lo venderán ahí a granero, ¿no? Yo qué sé cómo es ahí en Japón, nunca he estado allí. Y es otra forma de verlo, e incluso a lo mejor de ahí salen grandes ideas para muchos de los títulos. No lo conocemos, pero a lo mejor de todo saber si el Gran Turismo salió de conocer casi una coborsa y perdió la licencia. Oye, me gusta la idea de Ricky, lo que está planteando Ricky. Oye, para la próxima temporada, cuando hagamos el brainstorming, ya sabéis, amigos, tenemos que hacer nuestra quedada y estar inspirados. Claro, claro. De hecho, toda esta noticia, todo este tema de los bares y más, viene porque Katsuhiro Harada, que es el productor de la saga de Tekken, ha abierto un bar. Y la verdad es que de ahí es donde hace entrevistas y demás, y una de las personas que ha entrevistado ha sido a Ken Kutaragi. Y entonces, pues eso, evidentemente hablan en japonés, pero el vídeo está subtitulado al inglés. Lo digo porque cuando escuchéis esto estará puesto en nuestro Twitter, lo habremos puesto para que lo veáis. Es cuanto menos curioso un poquito ver cómo es su filosofía y su forma de ver un poquito el negocio y demás. Y es curioso, no dura más de media horita, más o menos, así que puede ser un vídeo divertido a ver. Y nosotros acabamos ya con Chrono 86. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Aquí reventado por el cambio de horario y que me han robado una hora de vida. Imperdonable, porque me lo podría haber robado un martes y tan contento. ¡Pues te jodes y bailas! Pero respecto a lo que nos atañe, la pregunta está... Me sorprende un poco, lo he visto en otros ambientes tipo Silicon Valley y tal, nada más que ahí van hasta arriba de droga, pero sí que hay grupos o gente que para trabajar puede seguir tranquilamente en ambientes más distendidos y tiene esa pasión por el trabajo en el que lo pueden mezclar como parte de la recreación. Además, esto por fin podría ayudar muy mucho en entender todo el grupo de arquitectos de PlayStation 3, ¿dónde estaban el día que salieron con esa idea? Pues estas son las presentaciones, estas son las primeras opiniones que tienen nuestros zumbados. La verdad es que nos ha ido bien también esta preguntilla así un poco mamporrera comentando pues el tema de los empleados, de las distribuidoras, de los empleados, de la forma de trabajo y demás, ya que una de las noticias fuertes que vamos a tocar hoy en el Notición van a ser precisamente las condiciones de la industria del videojuego en España, ya que ha salido un informe donde se revelan datos creo que bastante interesantes y que vamos a comentar un poquito aquí en el programa. También tendremos como noticia el aniversario de una de las sagas longevas y muy queridas por parte de la comunidad. Es ni más ni menos que Resident Evil, que cumple ya 25 años. ¡Ay! Y vamos a comentar bastante rápidamente, porque quizá, si los astros son propicios, podríamos mirar de hacer un programa más extenso ambientado en Resident Evil. Yo creo que la saga lo merece. Pero ahora vamos a comentar un poquito estos 25 años rápidamente mediante una encuesta que hicimos por Telegram, que es cuál es aquel juego de los que propusimos el que más ha gustado a nuestra comunidad, y también comentaremos un poquito el futuro que se le espera a esta saga, porque parece ser que no de solo de juegos va a venir cargado este año, sino quizá más en formato cinematográfico o en serie van a tener posibilidades los fans de Resident Evil de seguir su saga favorita. Así que todo esto es lo que vamos a comentar comentar. Y en tema de juegos, pues tenemos dos cosas bastante interesantes. La primera es el Demon's Souls para PlayStation 5, que Rick Snyder va a tener a bien a analizar. Es un juego, bueno, yo personalmente estoy loco por jugarlo, pero como no tengo la Play 5, pues no puedo jugar, básicamente. Y esperemos que Ricky lo pueda analizar en profundidad. Ahí viene el reto de Rodich, que me había dicho que es verdad que yo dije en su momento que no estaría cuando escuchase, o sea, cuando Ricky se hiciera el programa, cuando Ricky se hiciera el análisis, no por nada, sino porque es que no quiero saber nada del juego. Aunque bueno, voy a aguantarme, me ataré a la silla y escucharé a bien también el análisis de Ricky. Profesional. Muy profesional. Y por mi parte traeré una pequeña expansión barra DLC, como queréis llamarlo. Es el llamado Mortal Kombat Aftermath. Es esta gran expansión que salió casi un año, bueno, un poquito más de un año después del Mortal Kombat 11. Una expansión que básicamente se centra en ampliar el modo historia, tres personajes y algo más de contenido que ya explicaré. Que bueno, quizá no es oro todo lo que reluzca, pero bueno, creo que es un contenido interesante y me apetecía traerlo aquí al programa para comentarlo entre vosotros. Voy a hacer un inciso, pero antes, pero ya no importa nada. Bueno, no, decía Crono que estaría pensando dónde estaría la gente de Sony cuando sacó la Play 3, ¿no? No me equivoco. Los arquitectos de Sony, sí. Sí, sí. Imagínate dónde estarían los que propusieron lo de Xbox One con el Kinect Tan y con los juegos. Ah, me lo puedes vender de puta madre. A este clásico ejemplo de por qué en Silicon Valley iban todos hasta arriba de drogas. ¿Y vale, dónde estarían los que propusieron el Virtual Boy? Nintendo son más ágiles de toda la vida. Nintendo y ellos siempre tienen un ambiente especial que se respira en las oficinas para innovar. Están pensando qué port vamos a meter que la gente se va a comprar porque le ponemos 60 frames. No, pero yo la comparación de Sony con los de PlayStation, me imagino de Sony con una cogorza que te cagas en el bar todo eufóricos de sí, 12 CPUs y la dan por 600 y lo van a comprar. Los que directamente a los de Microsoft me los imagino con la jeringuilla ya puesta en el brazo, ¿sabes? Pues bueno, señores, dejemos ya las alocuras y los bebercios varios, que sé que tenemos muchísimas ganas de salir y desfasarnos, aún pues desgraciadamente a algunos no podemos, hay otros que sí, pero algunos estamos pringando por aquí. Así que Ricky Snipe, cuando quieras, empieza en el Consejo de Sabios. Poco se puede decir ya que conozcamos de la saga Souls. De hecho, este quizás sería el menos conocido. Demon's Souls fue un poquito el que abrió la lata y la locura de la saga Souls, aunque sí que es cierto que fue Dark Souls quien lo puso muy de moda, digamos que Demon abrió el camino y Dark Souls fue el que ya marcó el antes y el después de este tipo de géneros, que incluso hemos pasado a conocerlos como un Souls-like, por ejemplo. Esto es una saga de juegos difíciles, duros, que te proponen un reto fuerte, que mucha gente los deja por día directamente por no poder, por difíciles básicamente, y por esa impotencia de no poder continuar o ver que tienen que repetir muchas veces el nivel y demás. Pues todo eso le pasó eso con el Dark Souls 3, hay que decirlo. ¿Cómo, perdona? Rodi sí le pasó eso con el Dark Souls 3, no se lo pudo acabar, ni siquiera pasó el primer malo final. No me pasé ni la primera fase, no me enganchó. Se le hizo difícil. Bueno, hombre, difícil sí, pero no me enganchó, no era por eso. Bueno, pullitos aparte, el Demon's Souls fue un juego que salió en 2009 y la verdad es que también tuvo un poco de follón porque en principio iba a salir solo en territorio asiático. Después, visto el boom que tuvo allí, salió finalmente el juego en Estados Unidos y en Europa. No iba a salir traducido, pero al final salió traducido, o sea, fue bastante caótico, pero bueno, finalmente lo pudimos disfrutar aquí y la verdad es que fue un juego muy chulo que abrió, pues eso, la lata y finalmente pues el Dark la mejoró o la expandió, mejor dicho. Y ahora, como juego de lanzamiento de esta PlayStation 5, ha salido el Demon's Souls Remake, que Ricky Snyder ya se ha pasado, así que cuando quieras, Ricky Snyder, el micro es tuyo. No, dos pequeños incisos, si no recuerdo mal, el juego estuvo un año y medio tranquilamente en Estados Unidos antes de que lo importara a Europa. Parte de la, yo creo que fue una presión que hizo los usuarios para que lo trajeran para acá, y encima pues Sony fue la que lo trajo y tuvo la buena decencia de traducirlo. Y luego a mí me gusta un poquito hablar, aunque no llega a ser un soul como tal, pero sí es verdad que siempre me gusta mencionar los Otogi, tío. Al comienzo de toda la saga, la gente que lo ha jugado, yo pude jugar el primero. Si notas en cuanto a esa exigencia y dificultad, un poquito a la saga Soul, pero bueno, no tiene nada que ver el mundo, etcétera, etcétera. Pero te voy a comentar, justo lo que has dicho de Estados Unidos, es que estuvo mucho tiempo también en Asia y que no iba a salir de ahí, ¿eh? Es que no querían que saliera de Asia, de hecho, yo lo importé de China, que sí que venía en inglés, de Japón solo venía en japonés, y el boom hizo que finalmente, lo que dices tú, pasara a Estados Unidos y ya finalmente a Europa, pero que el juego iba a ser algo totalmente asiático y punto, no iba a pasar de ahí. Es que hay declaraciones que dicen que de inicio ellos creían que el público fuera de Asia no estaba preparado porque era demasiado difícil. Y seguimos sin estar preparados para este tipo de juegos, Luis. Qué cabrón. Venga, va, dale caña. Bueno, pues rápidamente con el análisis, no me voy a extender mucho en él, porque ya es un juego que tiene justamente creo que 10 o 11 años. El año pasado creo que cumplió 10 o 11, más o menos. Y nada, nos metemos en el papel de un cazademonios que va al reino de Boletaria. Y digamos que tenemos que cargarnos a todo bicho viviente. Por lo menos es lo que he entendido de la historia, porque siempre me pasa con los Souls, ¿no? Que tiene una historia muy tal, no sé qué. Y yo no me entero un carajo, tío. O sea, yo sé que tengo que matar algo, hay un malo y yo soy tal, y ya voy a por él. El más que le pillé a la historia fue a Bloodborne. Y el resto, pues poco a poco le voy cogiendo retazos, cositas que te van contando y demás, y te vas un poco encajando la historia. Pero sí que es verdad que yo para eso, si vas a buscar lore, conmigo no cuentes explicación, porque la verdad es que me pierdo bastante con la historia. Aún así, lo que denota el juego es que evidentemente es el primero de, vamos a decir, del nacimiento de los tipos Souls, mencionémoslo así, que es como normalmente se conoce, y eso afecta muchas cosas, para lo bueno y para lo malo. La historia, como siempre, tienes que buscarla tú en objetos, en el escenario mismo, en los personajes, pero muy rápidamente es un rey que quería liberar una maldición muy chunga en Boletaria y empezó a transformar a la gente en demonios, en bichos, en bestias, y nada, tú tienes que ir a parar eso. Y como en todos los Souls, tú llegas cuando ya está todo hecho un Cristo, así de claro, y a partir de aquí empezar a descubrir qué ha pasado, nada más. Joder, que tenga que matizar yo a la Mu, tío. ¿Historia? ¿Qué historia? Se llama Lore, por favor, tío. Es que, Lore. Historia de toda la vida. Cosas que te explican. Dale, Rikis. Bueno, vamos a ir desgranando el juguito poco a poco. Y lo primero por lo que nos va a sorprender este título es por el apartado gráfico. Yo nunca tuve la oportunidad de jugar la versión de PlayStation 3. Y en PlayStation 5 luce de puta madre. O sea, los escenarios son brutales, como está la gente de Bluepoint, es que son los putos amos para hacer revisiones de juegos, o sea, están a otro nivel, cosa que juego que toca un juego que lo hacen brutal de nuevo, los remakes los hacen muy fieles, voy a hacer caso por ejemplo de Shadows of Colossus, que también le hicieron ellos, y otra puta maravilla. Pues en este caso, más de lo mismo, a nivel técnico, el juego ya es una locura. O sea, si esto lo hicieron la gente de From Software hace 11 años, es para quitarse sombrero, sobre todo por empezar de una manera como empiezan los escenarios, los fondos, cómo están construidos. La verdad que es una puta gozada. Es verdad que luego ya sí te vas dando cuenta, evidentemente, cuando ya te llevas unos Souls detrás, los escenarios, pues no es un mundo conectado per se, ya que digamos que tú vas jugando a través del nexo, que es un punto en el cual pues tú puedes vender tus almas, comprar objetos, etcétera, etcétera, como en todos los Souls. Y vas pasando entre mundos y mundos, ¿vale? Son mundos diferentes, ¿vale? Y es un poco tira para adelante y ya está. No es algo como, por ejemplo, cuando llegó Dark Souls, que era un mundo único integrado, que dependiendo de hacia dónde girase, ibas hacia un lado, ibas hacia otro. La verdad que, claro, ahí valoras más cuando juegas este juego y lo comparas con el primer Dark Souls, te das cuenta del pedazo de trabajo que hicieron, ¿sabes? Es decir, cómo estos cabrones cogieron la idea que tenían inicial del Demon, sacan un Dark Souls con el mundo de más y engrandece todavía mucho más la saga. Entonces, Volver a los inicios siempre es bueno para valorar toda una saga y una experiencia. En este caso el Demon's Souls, lógicamente, parte de esa idea. Y para mí es acertada también, porque es un poquito de... te mete en contexto de cada mundo, diferentes formas de verla. Uno pues tiene lava, otro que es más de edificios elevados, otro que parece unas catacumbas, pues cada uno va diferenciado. Y va unido pues por esas piedras que en las cuales tú te metes y vas avanzando en cada uno de esos mundos y esos territorios. Y bueno, y eso a nivel de estructura es un poquito la diferencia. Claro, no es lo mismo irte al inicio de una saga que a continuaciones, pero aún así te das cuenta que las ideas que han implementado pues son muy, muy buenas. A nivel jugable, pues poco más puedo explicar si habéis jugado a los Souls. Combates exigentes, no difíciles. Vale, al final te lo acabas pasando, cogiendo mecánicas, jugando bien con tu personaje. Es verdad que echas en falta ciertas cosas, por ejemplo, cuando tú caes y vas a atacar a un enemigo, no tienes esa animación, porque no está implementado en el Demon, cosa que se impusieron en el primer Dark Souls. Ellos te lo explican en el tutorial, cuando vas a atacar el primer malo final. Y es verdad que echas en falta a veces ese pulido de animaciones o esas cositas que tenía, pero claro. Al final tú tienes que ser fiel, porque si tú le metes a lo mejor la forma de rodar de Dark Souls 3 y algunos elementos más, pues el juego lo acabas rompiendo, porque está hecho de una estructura para unas mecánicas concretas. Entonces al final la gente que lo hemos jugado, pues sí puede tener falta en algunos momentos esas acciones, pero que tampoco desmerecen la jugabilidad del título, porque al final es un juego que te consigue enganchar y estar horas y horas y horas delante de él. Algo que me ha gustado también mucho es que el juego viniera doblado al castellano, bueno, que te mete más en la historia. No me acuerdo si, quitando el Bloodborne, que creo que estaba doblado, no sé si el Dark Souls 3 estaba también doblado, no, ya no me acuerdo. No, está en inglés. Creo que no. El único es el Bloodborne. Exacto, y eso, quieras o no, también te mete un poquito más en la historia, si tienes algún combate en los que te hablan, pues está bastante chulo que lo hayan doblado. Es verdad que no es un juego que tenga grandes diálogos, o a lo largo del juego no es lo que más pese, pero ya el hecho de que lo hayan cogido ese esfuercito y lo hayan hecho, pues te mete un pelín más en la historia y te metes más en el mundo. Un mundo que también a nivel sonoro es brutal, la banda sonora de este título es de loco, con muchos momentazos, y desde aquí es otra, quitarse el sombrero con la gente de From Software por el trabajo que hicieron en su momento. Te quería preguntar, tema contenido, porque esta gente, claro, la gente que lo ha hecho creo que es Bluepoint, el remake, Bluepoint Games, y te quería preguntar si has encontrado alguna diferencia, bueno, diferencia, algo añadido a respecto del juego original de 2009, o solo es cambio estético. Teniendo en cuenta que nunca tuve la Play 3, imagínate lo que te puedo responder. Ah, cojonudo, pero... vale. Pero no te preocupes, sí, lo que ni que hubiera empezado a hablar así diciendo eso. Exacto. No te preocupes, el remake hicieron 1-1, o sea, no añaden, ellos nunca añaden nada. Te pongo por ejemplo el caso de Shadow of the Colossus, mejoraron, no sé si el tema de la cámara o algo así, y tú decides si ponerlo o no. Tú eres el que decía, al menos ese juego, si utilizarlo o no. Aquí en Demon's Souls, hasta donde yo sé, no mejora nada, es más, de hecho, los fallos que tenía el juego de programación los mantuvieron, ¿sabes? Que dijeron, es que había aquí un fallo, ahí lo ponemos también, no te preocupes. O sea, no arreglaron ni siquiera los cabrones esos pequeños fallitos que tenía el título, para que el que lo jugara en su momento y lo jugara ahora vea y valore que el trabajo que han hecho y es exactamente lo mismo que hace 10 años. ¿Sí? Y nada, ya por último, ya que he tocado yo creo que todos los palos que se puede tocar en cuanto a análisis de un juego básico, yo sobre todo me quedo con las sensaciones que transmite. Es decir, es un juego que a mí personalmente la saga Soul, bueno, Monique y yo entre comillas fuimos un poco cogidos de la mano con la saga, Monique antes que yo, porque jugó antes al Demon's Souls, pero cuando salió Dark Souls no lo pillamos de cabeza el primer día, le hemos echado ahora el muchísimo más que yo. Me acuerdo, pero que nos pillamos los dos, que está en español, que está en español, y nos llega y está en inglés el Dark 1, la madre que nos parió. Yo la vendí y me la voy a comprar en español, porque yo no juego. Yo lo jugué en inglés. Y sobre todo eso, es un poco revivir esa magia que tienen los demons, los Dark Souls, la saga Soul, el cómo tú lo vas jugando. la gente que tiene experiencia, que yo lo decía un poquito como quizás lo negativo entre comillas del juego, es que si ya vienes de la saga Soul, es un juego relativamente sencillo en cuanto a los jefes finales. Hay un par de ellos que están muy guapos, el demonio de fuego está muy chulo y el penúltimo malo final también. Son combates muy exigentes, en los cuales tú tienes que esforzar un poquito más de la cuenta. Hay otros un poquito más flojos, otros que son totalmente ridículos. Pero bueno, al final tampoco puedes entrar al trapo y decir, no, es que en el 2 o en el 3, evidentemente han pasado más años, ha habido una evolución y ha llegado un momento de grandeza que evidentemente el Demon's Souls, o de complejidad en cuanto a los enemigos, no lo va a tener porque es un juego ya bastante viejo y que parte de una idea inicial. Digamos que esa es la parte más negativa que yo le puedo achacar al juego, es esa, que si ya vienes de ahí, a mí me lo pasé en 21 a 22 horas, que para un juego de la saga Soul es poco, normalmente yo me voy a las 40 o 50 horas tranquilamente. Bueno, que empiezas a jugar, coger las mecánicas, avanzar y demás, hostia, te das tu buen rato porque al final son muy exigentes, muy complicados, entre comillas, ¿vale? Y eso es lo malo, pero al final lo que me quedo es con la sensación de encontrarte con algo conocido. En mi caso también era algo conocido y nuevo a la vez, porque conoces las mecánicas, cómo se juega, le pillas ya en plan de, va, en esta esquina hay un malo, efectivamente te lo está volviendo cabrón. Hay cositas que no te pillan por sorpresa, precisamente por la experiencia que uno tiene jugando este tipo de juegos. Pero es como cuando te reencuentras con un viejo amigo y dices, hostia, pues vamos a echar aquí la tarde, pues aquí ocurre lo mismo. Yo no recuerdo, y es algo que me pasó en uno de los niveles, esa sensación de caerte al precipicio, de decir, hostia, que me voy a caer aquí, que estoy con el puto filo, ese vértigo, que hay otros juegos que a lo mejor pueden ser más espectaculares, pero en este juego y en esta saga tiene un valor especial, porque dices tú, como la caiga, me cago, y tengo que repetir todo el puto nivel y me cago en su puta madre. Y esas sensaciones las transmiten toda la saga Soul, y el primero también está eso. Y son detallitos que a mí por lo menos me encantan, tener esos momentos de tensión, ya no solo poder tener un enemigo delante, o verte rodeado, o con tu mano final a ver qué es lo que te puedes encontrar. Son momentos de cualquier paseo que te das por el mundo, y que te dejan esas sensaciones, se te agarra un poquito el corazón, por decirlo así, de esa manera y demás. Y la verdad que lo hayan ya logrado desde el primer título es para quitarse el sombrero. O sea, la gente de From Software hizo una puta obra maestra en su momento y ha conseguido con la saga Soul, algo que muy poca gente habrá conseguido a lo largo de la historia como creadores de videojuegos. Ricky, hablando de sensaciones, la pregunta te la tengo que hacer obligada. Es decir, porque desde fuera lo parece, pero tú tienes sensación jugando este juego, quitando la parte jugable, que obviamente es un remake, pero desde el punto de vista técnico, de gráficos y sonido, de Next Gen, de estoy ante algo que antes era imposible, estoy ante un salto nuevo, un paso adelante. Pero gráficamente sí es una burrada. O sea, cómo está la... Es que, claro, no te puedo comparar, por ejemplo, la cámara, por ejemplo, que se pone en ángulos muy cercanos al personaje, medio ángulos así, de abajo hacia arriba. No sé, hay unos juegos ahí muy, muy interesantes. Y yo sobre todo lo destacaría a nivel lo que es artístico y técnico. Si te ves que dices, hostia, esto está de puta madre. ¿Que lo puede hacer una Play 4? Sí, a 60 frames. Uf, ahí no pongo la mano en el ajo. Yo creo que a lo mejor este juego en Play 4, recortándole gráficos y metiéndolo a 30 frames, si lo juegas, pero claro, la experiencia ya no es la misma. Este juego, si lo juegas a 60 frames, a 30 a 30, varía bastante. Entonces, claro, para mí esas son las diferencias. ¿Que le puedes recortar algo? Sí, le puedes recortar efectos de luz y demás a la versión, meterlo a 30 frames, te van a una Play 4 tranquilamente, pero al final la experiencia vas a quedar deslucida si lo comparas y lo juegas luego con una Play 5 a 60 frames, con todos los efectos de luces, los escenarios como están terminados, el fondo que tienen. O sea, es que te das cuenta y dices, tú, que estoy aquí, ¿sabes? Aunque el mundo esté dividido, siento que estoy ahí en ese mundo, porque tiene una profundidad, miras los escenarios al fondo y tiene una profundidad de detalle bastante importante. Entonces, claro, para mí sí tiene ese salto técnico que dices tú, hostia, esto ya estamos hablando de otras cositas. Es el típico juego de primera generación que lo pruebas y dices tú, vale, sé que puede ir recortado en la anterior generación, pero aquí va de puta madre. Entonces es el primer piedrita para decir, vale, a partir de aquí tienen que mejorar las cosas, pero es un pedazo de punto de partida inicial para PlayStation 5 brutal. Pues nada, ya a modo de conclusión, yo creo que sobran las palabras hablar de este título, un juego que históricamente ha sido contrastado, nombrado obra maestra y con razón. Yo por suerte lo he tenido que la suerte de jugarlo, no lo pude jugar en su momento, pero sí es verdad que con este remake es una oportunidad muy buena para todos aquellos que nos saltamos ese juego en su momento, darle una oportunidad. De hecho fue el motivo por el que me compré una PlayStation 5 y jugar a este juego. Y sinceramente no me arrepiento de haberlo hecho. También es verdad que sabes a lo que ya te vienes. O sea, si nunca te ha gustado la saga Soul, no te metas aquí. Si siempre te ha gustado y te las han considerado un poquito exigente o complicadilla, y quieres empezar por este, puede ser un buen comienzo. Y a lo mejor ahí te reenganchas y te acabas jugando el resto. Porque es verdad que a poco que hayas jugado algo ya de algún Soul, te hayas pasado alguno, este va a ser mucho más sencillo de pasar y de jugar y de llegar hasta al final y poder acabártelo. Entonces aquí pues una recomendación a todos los que tengan PlayStation 5, que les guste un poquito esta saga, es un juego obligatorio, o sea, hay que pillárselo sí o sí. Y si te ha llamado la atención la saga que nunca te has animado, pues yo creo que este también es un buen título para empezar. Quizás para mí es más fácil dando Bloodborne, de los tres Souls me parece que es el más sencillo de todos, o quizá por la experiencia que llevaba yo también puede ser así, pero sí es verdad que tiene enemigos finales pues más sencillitos, no te complica tanto la historia, salvo un par de ellos. Las zonas son casi todas salvables, es más, muchas veces los escenarios no son tan grandes como parecen, en muchos casos te das cuenta que te desvían hacia los lados para luego tú poder ir al malo final, y entonces las rutas te las sabes en nada. Si te vuelven a matar al malo final, vuelves a ir y en 3 minutos estás otra vez ahí. O sea que aunque te dé la sensación de escenario grande, al final lo han conectado para que vayas rápidamente por el malo final en caso de que te tumbe. Y nada más que decir, el juego está ahora mismo a 80 pavos, gracias Sony otra vez más. Pero si buscáis a lo mejor en foros y demás, mucha gente está vendiendo por 40 euretes y es un precio muy muy bueno para las horas y la diversión que te va a ofrecer, así que primer título de Play 5 que analizo, recomendadísimo como la copa de un pino. Os confirmo que va a 60 FPS, pero Ricky, las cinemáticas están cortadas a 30, me parece fatal que no hayas comentado esto, vaya mierda análisis, tío, ¿en qué te fijas? Yo me fijo en lo buena que está la tía que te sube el nivel. Aquí nos estamos volviendo locos. Perfecto, pues muchísimas gracias Ricky Snyde por este análisis del Demon's Souls para PlayStation 5. Ya también Indie Podcast entra en la nueva generación, pese a que hay problemas con las consolas y demás. Nosotros pues también podemos ya meter un poquito el hocico y comentaros pues ya las cosas que van saliendo. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa en este consejo y vamos a entrar en el pupurrí de noticias. Genshin Impact bate el récord de Pokémon GO, ingresa 1.000 millones de dólares en sus primeros 6 meses. Joder, voy a tener que probarlo, no, mejor que no, que si me engancho con el Pokémon GO, mal asunto. No te lo crees tú ni borracho. Microsoft va a cambiar el nombre de Xbox Live por Xbox Network. Una de las cositas que va a implementar, es que vamos a poder jugar juegos free to play sin tener que tener una suscripción Gold, algo que ya se había comentado en su momento. Cuando querían subir el precio del Gold, la gente se ha hecho encima y al final lo que han hecho es rectificar, no subir el precio y hacer esto. Y seguro que hay más cositas que espero que las descubras por ti. Qué bien, gracias. El juego Terraria de la gente de Realogic ha vendido más de 35 millones y es el juego mejor valorado en Steam, después superando incluso al Portal 2. O sea, los que no lo han probado, aparentemente demasiado están tardando. Pues catacroker. Perfecto, pues estas son las noticias más rápidas. Y antes de entrar en el notición fuerte que tenemos, os quería comentar un poquito así rápidamente la expansión de Mortal Kombat 11, Mortal Kombat Aftermath, que la verdad salió, pues si el juego salió el 23 de abril del 19, un año después, casi un año después, un poquito más tarde, en mayo el 26 de mayo del 20, salió lo que sería la expansión, que sería Mortal Kombat 11 Aftermath, que en principio aportaría nueva historia, personajes y ciertas cosas que se actualizarían en el juego original. Es decir, cuando el juego salió, no teníamos la oportunidad de hacer las stage fatalities, los famosos fatalities del escenario, como hemos ido viendo en toda la saga, que podía ser el de Pit, que lanzabas por el puente, a los pinchos, en la piscina de ácido en el Mortal Kombat 2, el metro en Mortal Kombat 3, etc. Pues al principio, cuando apareció el juego, estos stage fatalities no estaban habilitados, cosa que una vez ha salido la expansión, pues lo han habilitado para todo el mundo. Y después también han lanzado los famosos friendships, que son los movimientos para acabar el combate de forma amistosa y amigable y cachonda, para entendernos, en vez de hacer un fatality. Tampoco estaban habilitados, los han puesto y han aportado cuatro nuevas fases, cuatro nuevos escenarios al juego. Todo esto, lanzado la expansión, se actualizó también para todo el mundo que tuviera el juego original, o sea, el juego normal, y no hubiese comprado la expansión, pues se le actualizó gratuitamente, cosa que, oye, pues está bastante bien, es de agradecer. Contenido gratis, pues siempre vamos a agradecerlo. El problema viene cuando ya entramos dentro de lo que es el contenido de pago de Aftermath, y es que básicamente lo más fuerte de Aftermath es la continuación de la historia que acabó en Mortal Kombat 11. No vamos a decir cómo acaba, pero digamos que esta nueva historia de Aftermath empieza justo después del final de Mortal Kombat 11. Y la verdad, evidentemente, que Mortal Kombat es de los juegos de lucha, pues el que más se ha currado la historia, el que más más seriamente se lo ha tomado, teniendo un modo campaña bestial de lo que al principio, cuando estamos hablando de la época de PlayStation 2 con Deception o Deadly Alliance, que eran como tutoriales encubiertos en algo así de historia, ahora no, ahora ya es una historia con pies y cabeza, en la cual pues la gracia es que vamos cambiando de personaje, que no deja de ser tampoco un poco así medio tutorial, así vas cogiéndole un poco el tranquillo a cada personaje para luego pues ver cuál es el que más se adapta a ti, pero también es verdad que la historia está bastante currada, muy, muy, muy interesante, a la par que, bueno, hay ciertos cambios de giro, bueno, giros de guión, hay sorpresas, traiciones, cosa que está bastante guay. Aquí, básicamente, a quien más se le ha dado protagonismo en Aftermath es a Shang Tsung, que, de hecho, desde Mortal Kombat 9 no aparecía. Shao Kahn, yo creo que ya se puede decir, Shao Kahn se lo cargaba, así de claro, para darle el poder a Sindel, y a partir de ahí pues no sabíamos nada del hechicero, y ahora aparece en la expansión esta de Aftermath haciendo gala pues de su ingenio y su putería, por así decirlo, formando una extraña alianza con el hermano Raiden, con Fujin, el dios del viento, y con Nightwolf, el guerrero indio, que tienen que hacer algo para poder continuar un poco y salvar al mundo una vez más. Una extraña alianza que, bueno, veremos cómo se va desarrollando. La gracia de estos también es que vemos el punto de vista, claro, siempre vemos el punto de vista de los héroes de la Tierra, de los combatientes buenos, por así decirlo, y ahora, digamos que esta expansión como que enfoca un poco el lado del punto de vista del lado oscuro, es decir, ya no solo Shang Tsung, sino quizá otros personajes que no quiero decir por no spoilear, pero está bien el ver un poquito el punto de vista del lado malo, para entendernos, que es algo curioso. ¿Cuál es el pero de todo esto? Ah, bueno, finalmente aporta tres nuevos personajes para jugar, que son Fujin y Shiva, la reina Shokan de cuatro brazos, y un personaje invitado que es Robocop. Cosa que es ahora junto con Rambo y Terminator y Spawn y el Joker son los personajes invitados fuera del mundo de Mortal Kombat. El problema de todo esto es que esta historia, aunque está muy interesante, ya os digo, si eres un poco habilidoso, en 2 horas y media, 3, te la has ventilado. Y los personajes, a no ser que te gusten mucho y se conviertan en tu main, pues sí, los puedes probar un poco y ya está. ¿Por qué digo todo esto? Porque el programa, o sea, esta expansión, aún a día de hoy, a no ser que te encuentres alguna oferta como yo encontré que me lo pillé por 15 euros, el juego está a 40 euros. Bueno, esta expansión está a 40 euros, que me parece un precio totalmente desproporcionado. por tres combatientes y un poco más del modo historia, por muy interesante que esté, me parece que es un precio demasiado alto a pagar por todo lo que ofrece, ya que, como os he dicho, los fatalities, los state fatalities, los nuevos escenarios y los friendships te vienen incluidos, te vienen actualizados gratuitamente. Por lo tanto, estás pagando 40 euros por eso, tres personajes que si no los vas a jugar, o sea, si no te acaban de convencer, pues ahí se van a quedar muertos de risa. Y la historia, que sí, que ya os digo, está interesante y es rejugable, pero me parece que dos o tres horas, 40 euros, pica. Así que, bueno, os quería simplemente informar de que el juego en sí, o sea, el contenido, no está mal a un precio decente. Ya os digo, van a salir ofertas por Steam, por ejemplo, o quizá, no sé si en Xbox o en PlayStation encontráis alguna ofertilla. Ahora mismo lo he mirado y están a 40 euros, que para mí son precios prohibitivos, pero a partir de aquí, si encontráis alguna ofertilla y sois fans de la saga y no sabías si pillarlo o no pillarlo, está bien, la verdad es que está bien, pero a un precio decente. Y si aún no tenéis el juego, yo creo que la opción más asequible quizás sería la que vale, creo, 60 o 70 pavos, que es el juego con la expansión y con el Aftermath y ciertos packs de combate de personajes, porque claro, es lo que hemos dicho ya, es la tónica habitual de sale el juego, te ofrezco los personajes y luego a partir de aquí pues ya te ofrezco nuevos personajes en forma de DLC, que creo que cada uno vale 6 euros. Evidentemente salen todos reunidos en lo que se llaman Compact Packs, que pues creo que hay uno, tenemos a Terminator, tenemos al Joker, tenemos a Spawn, tenemos a... no sé, tenemos a varios personajes que por un precio de entre, creo que son 10, 9, 12 euros más o menos, los puedes tener todos. Como ya os digo, si hay alguno de esos que os encanta y vais a jugarlo con vuestro main, está bien, pero si simplemente vais para echarle un cable o echarle un vistazo, pues eso depende. Ya os digo, Aftermath, si lo encontráis barato, pilladlo. Si no, ni os lo penséis, porque a no ser que encontréis a Fujin como uno de los grandes mains, porque para mí es el mejor de los tres, la verdad es que lo otro es un poco más testimonial al margen de la historia. A título informativo, AMU normalmente cada mes y medio o así suelen poner Mortal Kombat en oferta, y oferta bastante potente, 60% incluso más. La versión última, pues no lo sé cuánto estará el porcentaje de descuento, pero que vamos, que el que le interese, pues si se espera un poquito, lo va a encontrar de oferta relativamente a lo largo del año, en repetidas ocasiones, seguro. No, y es eso, además que el juego está muy bien, yo lo recomiendo y ya hice el análisis en su momento y no hago más que reafirmarme. O sea, de hecho, se está considerando como el mejor Mortal Kombat de todos los que han existido ahora, especialmente de la nueva generación, del 9, el 10 y el 11, pues es muy bueno, es muy fluido, se juega mucho, hay mucho contenido, van dándole cosas. De hecho, hace poco salió, como os he dicho, que tiene mucha... Es para mí este Mortal Kombat el que más ligado está a la película de 1995, y es que ya... ¿Por qué? Por los easter eggs que hay, por el cachondeo, por... Ya no solo esas cosas, estas relaciones, sino es que quien pone la cara y la voz de Shang Tsung ahora es Karihiro Utakawa, que es el actor original que hizo de Shang Tsung en la película. Y aparte de eso, por 6 euros también tenéis el Combat Skin Clásico, que es tres nuevas skins para Raiden, Sonya y Johnny Cage, que son las caras y las voces de los actores originales de la película. O sea, como os he dicho, o sea, que si sois fans de la película, Mortal Kombat 11 va muy ligado a esa película. Y ya digo, el contenido que está teniendo es muy bueno. Pasa que, claro, las cosas buenas hay que decirlas, y las cosas malas, como este Aftermath, que es bueno, pero está muy, muy caro, también. Muñi, solo rápidamente dime, ¿que alguno de estos personajes extra está muy OP o más o menos están todos iguales? Porque si hay alguno OP me parecería una guarrada enorme. Yo creo que están todos bastante igualados. También te digo que en el tema multiplayer no es que yo le dé mucho, yo soy más de hacer torres y tal, pero yo creo que están bastante bien balanceados. Por ejemplo, lo que decía Fujin, me parece un personaje bastante complicado de controlar, pero una vez lo controlas puede dar bastante, bastante por culo a los contrincantes. Incluso Robocop, que utiliza mucho sus gadgets, como el rifle este de francotirador o su pistola o demás, puede dar también un poco por culo en el versus. peleas, digo, no veo, por lo que he estado mirando, no creo que haya ningún así overpower de estos que digas, no, se han pasado. Sé que han nerfeado alguno que otro en alguna otra actualización, pero no tengo constancia de ninguno que se hayan pasado chetándolo. No, claro que no. Ok, pues dejando ya este Mortal Kombat, este rápido análisis, vamos ya a pasar al notición. Lo comentamos al principio del programa como a forma de cachondeo con lo de los bares y PlayStation y las condiciones laborales que les gustaban a los directivos bajar con los empleados y echarse unos saques mientras hacían karaoke, pero ahora vamos en serio, vamos a comentar un poquito lo que ha salido, y es que la organización Game Workers Unite ha presentado el informe de las condiciones de vida laborables en el desarrollo de videojuegos en España. Y la verdad es que la cosa no pinta demasiado bien. Para entendernos, estamos hablando de que el salario medio, estamos hablando todo hablando de medio y bruto, evidentemente, no llega a los 1.600 euros mensuales en 14 pagas, que hay una brecha salarial de unos 3.300 euros entre hombres y mujeres, es decir, las mujeres cobrarían menos, hay una medida de cobrar menos. Después, la edad media en la industria pues es de 29-30 años y solo un 16,85% recibe compensación económica por las horas extra. Es decir, estamos hablando de un porcentaje muy muy bajo quien recibiría dinero por esas horas extras. Otros dicen que no hacen horas extra y otros directamente dicen que ni se las pagan, que están trabajando. Algunos incluso se quejan de trabajar casi 80 horas a más de las que se firman. Estamos hablando de los famosos crunch, por ejemplo, en su momento, o ya directamente de una práctica impuesta, y sobre todo ahora con el teletrabajo, pues quizás se ha acrecentado este problema, ya que estás en casa y ya se ha dicho que trabajas bastante más. Pues al principio es esto lo que se está informando, de que, bueno, no pinta demasiado bien. También se dice que el informe dice, apunta que es común tener varios perfiles para poder trabajar en este tipo de empresas, y que lo que los puestos más habituales serían programación, arte, diseño, producción, animación, quality assurance, diseño narrativo, marketing, sonido, música, gestión, recursos humanos y localización. Estos serían en orden de lo que sería lo más demandado, quizá lo menos demandado. El informe, os digo, recoge 152 respuestas en una encuesta que se hizo el año pasado, todas anónimas. Y ya digo, quizá el muestreo, el estrato es pequeñito, no es que sea mucho, pero bueno, ya deja un poquito entrever que las condiciones quizás no sean las mejores. Quizá lo suyo sería buscar o hacer una investigación un poquito más profunda para chequear realmente que este estrato es más fiel a lo que es la realidad. Pero bueno, ya tenemos estos primeros datos que estaría bien a comentarlos. Así que chicos, cuando queráis, el micro es vuestro. Hablando un poco desde el conocimiento de la industria del software en general, es un problema. Muchas de las cosas que dicen son problemas reales que ocurren en otros ambientes también del desarrollo de software en sí o de soluciones. Cosas como las horas extras que no se pagan, como que se espera que hagas más trabajo del que estás contratado para hacer. Que se espera, o sea, que los sueldos son bajos, porque a ver, un sueldo que decían un sueldo de 1.600 euros, igual si estás en, no sé, en Jaén, es una cosa, en Valencia ya se sobrevive con ese sueldo, pero imagino que en Barcelona, Madrid, con ese sueldo no va a estar haciendo una diferencia como profesional y especialista. Claramente deberías estar haciendo esto. ¿A qué me refiero con las similitudes y pero también diferencias? que en el caso de los videojuegos, como en muchos otros ámbitos ocurre, esto queda mucho más exagerado por ser un trabajo, por así decirlo, pasional, por ser algo que la gente hace porque realmente le gusta, porque, no sé, análisis de datos, ¿sí? O desarrollo de aplicaciones financieras, nadie, chico, dice, uff, cómo me gustaría llegar a adulto para poder desarrollar una buena aplicación financiera. No, a nadie. Entonces todo el mundo entiende que eso es, estás únicamente por el puto dinero, o más que nada por eso. En cambio, en videojuegos entra toda la parte de la pasión, de los gustos, de la motivación, y de eso se agarran muy fuerte, se agarran muy fuerte toda la industria en general, para decir, no, bueno, estuvo trabajando 10 horas, pero es porque realmente ama lo que hace. Sí, pagáselo, hijo de una gran puta, porque esa es la situación tal cual está. En todas estas cosas que se puede apelar mucho a las ganas que puede tener cada uno de trabajar, y lo hemos visto no solamente con el empleo, sino los mismos CEO alabando el crunch, diciendo que ellos lo disfrutan, y que seguramente sea así, porque están trabajando de lo que les gusta, de lo que aman, de lo que les apasiona, pero eso, una cosa no quita la otra, digamos, no deja de ser que esté mal, que esté pésimo que sea impuesto, y que el tema de la remuneración económica, por otro lado, va como va. Bueno, en general coincido mucho con todo lo que ha dicho Alexis. A ver, como son solo 152 respuestas, pues claramente puede ser que estén sesgadas, no lo sabemos, son anónimas, con lo cual también es complicado decir. Ciertamente, por ejemplo, el tema del salario, ¿no? Sí, pero claro, son solo 152 personas, no sabemos de qué nivel ni qué rango, porque pues para, por ejemplo, un junior, alguien que esté empezando muy en sus primeros puestos, tampoco sería un salario que sería descabellado, pero es complicado. O sea, como dice Alexis, también depende de dónde vivas, lo que pone ahí, no vas a vivir, sobre todo en Barcelona y Madrid, que es donde están la mayoría de estudios, no vas a vivir tranquilamente, ni mucho menos. Luego otras cosas, tema de las horas extra y de lo que comenta, ¿no? Del crunch. Si ya lo estamos viendo en una industria pequeña como la española, ¿qué no vemos en otras industrias, ¿no? Quizá sean los estudios más grandes los que a priori supuestamente podrían no permitírselo porque no van a ir tan apurados, pero continuamente tenemos noticias de que es su caso, con lo cual tristemente esto también nos confirma, ¿no? Que es algo habitual, y lo peor, no pagados, porque lo que sí sabemos es que en grandes industrias, en grandes empresas, sí se pagan porque lo pueden pagar, pero aquí vemos que no. Entonces, claro, estamos viendo, o a mí lo que me denota esto es que la industria española, para intentar ser competitiva, está teniendo que forzar la máquina directamente. O sea, cuando tú no puedes ser competitivo de otra manera, lo tienes que ser bajando precios, bajando salarios y echando horas extra a lo que no está escrito. Entonces, es preocupante. Quiero decir que España sabemos que tiene un potencial grande en esta industria, pero estos datos lo que a mí me dicen es que no es lo suficientemente competitiva que debería, que harían falta más ayudas, o que haría falta, porque los estudios pues necesitarían contratar más gente para poder cumplir, porque claramente no hay suficiente gente, o no hay suficiente presupuesto para conseguir que los proyectos salgan con los tiempos o los dineros que se ponen. Entonces, eso es otra parte preocupante, ¿no? Y bueno, pues nada, también preocupante que esto ya es más genérico, ¿no? Pues la brecha que hay hombres-mujeres, que vemos que también otra vez es sesgado porque son solo 152 respuestas, con lo cual no sé si es un tema que ha sido estadísticamente casualidad o no, pero que hay esa diferencia de salarios, que no sé si se debe, si digo, a eso, o que a lo mejor hayan habido, pues el típico ese que se comenta, ¿no? Techo de cristal, y que no haya tantas mujeres en puestos más altos que son los que cobran más, porque a priori la ley española dice que se tiene que cobrar igual. Digo, son muy pocas respuestas, ¿no? Como para dar esa incertidumbre. Me preocupan más los datos estadísticos respecto a las mujeres, ¿no? A que no están cómodas, ¿no? Que hayan sentido que ponía por aquí. Te lo digo, lo tengo justo delante, si quieres. Sí, dilo, es que estaba bajando la página. Vale, básicamente lo que dicen es que el 59%, casi el 60% de las mujeres ha sufrido discriminación en las anteriores empresas o en la actual empresa, hablando siempre evidentemente de juegos, y un 33% ha sufrido acoso. Claro, estamos eso hablando es lo que me de que más. Estamos hablando igualmente de que el estado de la mujer es muy, muy bajito, o sea, es de, según dice el informe, el 17,76% de trabajadores son mujeres, trabajadoras, y el 4,61% son personas no binarias. Por lo tanto, estamos hablando de que el gran estrato de esta gente, de estos trabajadores, son hombres. Repetimos, son 152 respuestas, es muy poco, pero que no deja de darnos ese pequeño matiz de lo, por un poquito por dónde van los tiros, por dónde van el tema. Y evidentemente, pues la mujer es la que peor parada sale. Bueno, y al final solamente comentar una cosilla más, y es que lo que comenta Alexis, que repito, habría que ver, porque como son solo 152, pues es poca gente, no sabemos en qué niveles está la gente, pero ciertamente también se comenta, ¿no?, que estamos hablando de empleos de alta calificación, hablamos de empleos que son de carrera, carrera y máster, y aún así tenemos un salario que no es para lo que debería ser acorde a una calificación de ese nivel. Con lo cual, pues bueno, otra vez repito, ¿no?, los problemas de, no sé si es que sea el presupuesto, que no se puede competir de otra manera, pero que bueno, uno de los problemas principales, ¿no?, que tenemos en España, que incluso aunque tengas una alta calificación, en esa alta calificación, por ejemplo, vivir en Barcelona o Madrid no te permite ni siquiera con muchos trabajos que acceden, ¿no?, con esa calificación. Y en general, yo la conclusión que saco de aquí o de ver esto es que, ya lo hemos dicho alguna vez, pero es que cada vez que se sepa de alguna empresa que hace, tiene estas prácticas de crunch, se debería hacer boicot. O sea, si la única forma de evitar que esto pase y de que la industria sea sana, y una industria sana al final va a repercutir en productos de mayor calidad y en que esta industria tenga mayor futuro, es esa manera. Entonces, si echamos, si hacemos la vista gorda, si no miramos cuando hay casos que se saben, por mucho que sea ese triple A que lleva 6 años esperando, hay que hacer boicot, porque es algo que no se puede permitir. Y la única forma de que esto cambie es haciendo boicot, porque si salen los juegos y se compran, pues, o si la gente al revés está exigiendo de que qué pasa, que solo han pasado, ya han pasado 3 años y no es donde está mi juego, cuando los juegos cada vez son más grandes y llevan más tiempo, pues oye, mal vamos, y esto es una clara muestra. Mira, yo te quería comentar, ya que has comentado el tema de que te preocupaba este problema con el tema de las mujeres y demás, has dicho, son 152, que es poco, yo también lo he dicho, pero haciendo un poquito un barrido de todo lo que está pasando, de los problemas que se están denunciando y demás, no me parece que sea algo quizá muy descabellado, ni mucho menos, porque se está diciendo y se está denunciando ya no solo este sector, de muchísimos sectores, pues ya no solo esa brecha salarial que existe, que aunque España diga que no, está demostrado que existe, que ves que hay mujeres que cobran menos por el mismo trabajo, lo que tú decías del techo de cristal, y sobre todo el tema del acoso. Eso a mí también me preocupa bastante, porque estamos hablando de que en un trabajo donde el 80% de los trabajadores son hombres, estamos viendo que la mujer quizá al principio, o sea, quizá no le interesa por motivos X o Z, o quizá por estos altos niveles de acoso. Bueno, hostia, un 33% de acoso para mí es un nivel muy alto, sinceramente. Estamos hablando de un tercio, básicamente. Entonces, creo que hay un problema interesante aquí de chequear, de decir, hostia, ¿qué narices está pasando? Además, con un público, o sea, con unos trabajadores de media relativamente joven, estamos hablando de 29 años, o sea, no estamos hablando de gente de 40, 50 años, que tampoco tiene excusa, ni mucho menos, pero que dices, bueno, es que son más mayores y tal, que repito, no lo estoy excusando, pero peor aún, en gente de 29, 30 años de media, de gente joven, que más concienciada, quieres decir. Correcto, debería estar más concienciada, y que se den estos casos de acoso, me parece algo bastante, bastante jodido en esto. A ver, yo no conozco el sector en sí, cómo funciona, cómo no funciona, si los sueldos, lo que decían, si eran altos o bajos, en qué escalafón se ponen. Hay muchos factores que pueden afectar a nivel, por ejemplo, económico. Si hay una demanda de trabajo, a ver, si hay una oferta de trabajo muy baja y una demanda muy alta, ¿vale? Evidentemente las compañías pues pueden jugar y decir, oye, pues ponemos un sueldo más bajo a lo mejor que el que corresponde. Desconozco cuál es el promedio de un programador base, ¿vale? Entonces ahí puede ser uno de los factores, que haya mucha gente que quiera entrar a trabajar y los puestos de trabajo sean pocos, por lo tanto ahí juegan con, este es el salario que hay, si te gusta bien, si no, lo dejas. Eso es lo malo de tener eso. Si hubiera no sé, tampoco sé la tasa de paro que hay en el sector ahora mismo. A tasas de paro más bajas, las empresas lo que hacen es a sus empleados pues valorarlos y subirles los salarios, porque no hay en el mercado gente a quien contratar. Si se da el caso contrario, evidentemente la cosa cambia y dicen, niño, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Evidentemente cada convenio, cada sector tendrá su convenio, y tendrá un salario mínimo para tu entrar hoy. Si tú entraste después de tu trabajo, tu salario mínimo tiene que ser ese, nunca puede ser por debajo, porque eso es denunciable. Teóricamente, hablo siempre de la teoría, ¿vale? Hay una ley que protege al trabajador y tiene que existir, y por lo tanto tiene que coexistir con esa. Entonces no te pueden pagar nunca menos por debajo del convenio de tu sector, ¿vale? Eso para empezar. Entonces, sin conocer esos datos, un poco lo que decía Alexis, dependiendo de dónde vivas y siempre que teletrabajes, tu calidad de vida puede ser mayor o peor. Pero claro, ahí ya también es un poco la suerte que tengas en vivir en un sitio o en otro. En grandes ciudades tienes muchas cosas y que a lo mejor en un pueblo no lo tienes. Pero en ese pueblo, con un salario de 1.600 euros, vives mucho más tranquilo que en una gran ciudad. Entonces, al final, todo va en contraposición de donde vivas, y siempre y cuando pues, se teletrabaje o demás, ya que en este caso yo creo que la programación o todo lo que tenga que ver con el tema informática a día de hoy se puede hacer de forma, yo creo que telemática, ¿vale? Tampoco es algo que pueda contestar, pero sí un poco que se puede llevar a cabo. Desde que tú trabajas con un ordenador, siempre te puedes conectar a un servidor y tú puedes trabajar de forma remota, por lo tanto no habría problema para ello. Y por lo tanto habría que ver hasta qué punto que merece la pena para un trabajo con eso. En cuanto a los crunch, vale, yo lo entiendo, o mi forma de verlo es como hacer horas de más para acabar un proyecto. ¿Desde el minuto uno te están haciendo crunch? ¿O solamente durante el último mes, durante las últimas dos semanas? Todos, yo creo que los que hemos trabajado hemos hecho horas de trabajo de más. Pues sabemos que hay determinados momentos del año en el cual pues tienes que hacer más horas de más. Y muchas veces pues no son repercutidas económicamente. Claro, otra cosa es que tú llegas y digas, coño, es que a mí me contratas por 8 horas y tengo que hacer siempre 12 todos los días y demás. Hostia, eso ya es otra historia. Pero claro, ya no sé si ahí podrías tú denunciarlo también y la ley te ampararía en ese caso. Te tendría que dar la razón si fuera algo justificable y demostrable, siempre que sea así. Y que tú realmente estás ejerciendo esas horas, o a lo mejor lo que pasa muchas veces es que hay gente que hace horas de más, pero porque no es eficiente en su trabajo. Entonces, claro, al final es cada caso y demás, o sea, eso es un mundo que es muy complicado de ver, y ya te digo yo que en mi caso personal ha habido días que sí he tenido que hacer horas de más, pero han sido días puntuales y los hace porque el trabajo tiene que salir. Entonces, claro, al final es como todo, cuando yo pido algo en el trabajo de salir antes, me lo dan, y si yo tengo que quedarme, lo tengo que dar también, o sea, tú tienes que dar para recibir, al menos en ese aspecto. Otra cosa es que desde el minuto uno te digan, tú tienes que currar 10 horas, y te va a pagar 6, y si no te gusta lo deja. Al final ahí a eso son extorsiones y demás, intentar también pues apretar ahí las tuercas al intentar la manera de denunciarlo y que le ponga multas a esa empresa o a esa persona en concreto o lo que sea para evitar que se sigan aprovechando en algunos casos de digamos pues esa falta de trabajo que puede haber hoy en día en el sector. Tema brecha salarial, evidentemente si la brecha salarial tú la comparas con el sector en el que estamos, tú no puedes comparar lo que tú ganas como programador como con un CEO o un directivo de una empresa. Claro, si tú lo metes dentro del mismo saco, evidentemente hay brecha salarial, pero hay brecha salarial entre mujeres y hombres y entre pringao y el que más gana. O sea, eso es así. O sea, no es que sea brecha salarial per se, porque la ley aquí en España nos dice que una persona que desarrolla el mismo trabajo, sea hombre o mujer, no tiene que haber discriminación. Por lo tanto, tienen que cobrar lo mismo. Si no es así, es denunciable, denuncias y en un par de días tiene que salir la sentencia. Es algo que es rápido y que no te debería suponer ningún problema. Es más, te tendría que indemnizar y cobrar lo mismo que tal. Otra cosa es luego lo que haga la empresa y te he dicho lo que le saca de la boya, pero eso ya es a nivel de lo que quiere hacer la empresa y demás. Pero una persona que hace el mismo trabajo en España por ley no debe cobrar diferente. Otra cosa es eso, que son a lo mejor carreras en las cuales pues las mujeres no se han decantado por ellas, como pueden ser una ingeniería informática y demás, y por lo tanto la entrada de mujeres en el sector es menor, al menos en cuanto a tema de programación. Y en cuanto a tema a lo mejor de SEO o demás, pues sí podrían tener algo más de entrada, pero es que a lo mejor yo no sé si les interesa o no les interesa, eso ya en función de lo que hagan. Por lo tanto, dices tú, es que hay menos puestos de mujeres, pues claro, pues si no les interesa, no puedes hacer un 50-50, o sea, no se puede equiparar todos los sectores a un 50-50 porque eso es imposible. Por lo tanto, habría que o potenciar, o yo qué sé, si hubiera más talento en cuanto a mujeres. Ahí está, por ejemplo, el caso de G. Raymond, creo que era, o algo así, la que hizo Assassin's Creed, es conocida por todos, ella es mujer y hizo saga y está en sus nuevos proyectos y demás, y es una mujer que está dentro del sector de los videojuegos y tiene su presencia. Por lo tanto, mujeres que llegan arriba, sí las hay, lo que pasa es que son pocas porque a lo mejor no es algún mundo que les interese en sí, pero bueno, habrá que ver el porqué y simplemente pues facilitarles también, o ver si les interesa ese tipo de estudios a las mujeres o no. Pero bueno, yo creo que cada uno tiene que ser libre de estudiar lo que le salga de la polla y decantarse por lo que quiera, sea un sector u otro, y no tienen por qué aquella más o menos decirte hacia dónde tienes que ir a tu vida laboral. Y ya no digo nada más, que llevo 25 minutos. De este tema que te quiero comentar, incidirte. Yo, por ejemplo, no estoy diciendo que haya que haber un 50%, para nada. Yo estoy diciendo que yo siempre pienso que hay que poner el puesto a la persona que más valga. Da igual el sexo, el género, me da igual. Bueno, si no lo digo cis, binario, no binario, trans, me da igual. En general, aparte, lo de binario o no binario, me parece una gilipollada como la copa de un pino. O sea, son hombres o mujeres. No hay más género, no busquen más de donde no haya. Bueno, yo ahí no pienso igual, pero bueno, igualmente, igual. Es que para mí eso no es una condición para trabajar, al contrario, es totalmente. Lo que vale es lo que sabes hacer y lo que haces, no lo que tengas. Pero a mí lo que decía es que precisamente en un sector donde el público, los trabajadores, las trabajadoras femeninas, es poco, es muy poco, el alto porcentaje de acoso que han denunciado es muy alto y es lo que más me preocupa en ese sentido. A ver, eso va, acoso. Por suerte, por desgracia, va a existir siempre. Pero acoso al más débil, acoso a una tía, acoso a los mayores, acoso a los niños. Siempre va a haber el típico desequilibrado que va a estar ahí. Y entonces, pues claro, evidentemente, ante un mayor porcentaje, en este caso, de hombres con respecto al poco porcentaje de mujeres, habrá más de un flipado en la vida. Que dirá, wow, mira a la tía, voy a ver si la ligo, no sé qué tal, y que no tiene ojo de frente, que no entiende, porque al final no sabe, es un poco inteligente, te das cuenta, cuando hay interés por cuando la tía tiene interés por ti, cuando no lo hay. Entonces, si a ti la tía te mola y te dice que no, oye, pues a otra cosa, tío, a tomar por culo, va a ser por mujeres en este mundo. Lo que pasa es que hay gente que es cortita, que no tiene la cabecita bien amoblada, y pasa lo que pasa, y empieza a ser pesado, y claro que ahí es cuando empiezan los acosos en el trabajo a las mujeres perfectamente, evidentemente a más ratio de tal, pero puede ser acoso de eso, o incluso si un sector fuera totalmente femenino, incluso ahí hay gente que se sentiría acosada, aunque fuera del mismo género, porque habrá el típico tío que machaca siempre al más débil, por lo que sea y demás, y el acoso, guste o no guste, siempre va a haber. Es una pena que y en este caso, ¿qué se va a dar por una cosa sexual? En este caso, pues sí, porque los números, al ser de género, de sexo contrario, vale, pues al final te puede cantar por eso, pero eso va en que los 4 o 6 gilipollas de siempre, que no saben entender las cosas como las tienen que entender, dan por culo a la gente y empieza a gozar y a hacer que los demás lo pasen mal, a meter mierda, a meter tal, y a dar por culo con todas esas historias, tío. Y eso es así, y es algo que, por desgracia, nunca va a desaparecer. Lo pongas como lo pongas, sea todo el sector de mujeres, sea todo el sector de hombres, el acoso, por desgracia, el acoso laboral, en el aspecto de machacar, de cambiar turnos, de putear, de quitamos, a lo mejor vamos a quitar de la ecuación, si quieres, el tema sexual, que también puedes meterlo ahí dentro. Pues todo eso va a seguir existiendo, porque va a haber alguien que a lo mejor desde una posición de poder va a aprovecharse de la típica persona que a lo mejor es más tranquila, más sosegada, que siempre agacha la cabeza y demás, y puede ir machacándolo, tío, y puede ser de una tía a una tía, de una jefa a una empleada, de un jefe a un empleado, de una jefa a un empleado y viceversa. O sea, eso, por desgracia, va a ser así siempre. Entonces es algo que va intrínseco en la persona y no en exceso. La verdad es que ciertamente yo coincido en bastante con lo que dice Ricky, pero el gran problema es que no tenemos datos, o sea, son solo 150 respuestas, lo hemos dicho antes, entonces es muy difícil sesgar si decir si, como dice Ricky, es que son esos 4 gilipollas que no entienden, sumado a que en mayoría estadísticas son más hombres trabajando, porque como bien habéis dicho, es un sector que la formación está básicamente formada por hombres, hay muy pocas mujeres que estudian el tema, con lo cual intentar sacar conclusiones más profundas me parecería un error, ya que hay muy pocos datos para hacerlo. Cosa que, por ejemplo, el informe este, o bueno, las noticias que están saliendo al tema, son muy alarmistas, ¿no? Como decir, ojo con lo que está pasando, mira que, bueno, ojo, es que los datos son pocos y posiblemente estén sesgados, no lo sabemos, con lo cual es un toque de atención, es decir, ojo, tenemos que estar al loro, pero no podemos tampoco sacar conclusiones súper detalladas porque no tenemos datos. Entonces, todo lo que estamos diciendo aquí bien podría ser también, con lo cual, ciertamente, hay que estar preocupados y tiene que ser un toque de atención, pero tampoco nos volvamos aquí locos a decir, madre mía, somos unos machistas en la industria española, o madre mía, en la industria española estamos haciendo horas extra a casco porro, porque no lo sabemos, tampoco a ciencia cierta, no podemos saberlo con estos datos tampoco. Sí, ahí respecto a lo que dijo Ricky, coincido con prácticamente todo. Hay muchas de las cosas que mencionó en las que estoy de acuerdo. También es cierto, así como son pocos datos, estamos valorando parámetros subjetivos que se deberían llevar un poco más, porque no es lo mismo que yo diga que me siento explotado porque me piden mucha faena, que me siento explotado porque hago demasiadas horas, a que me siento acosado porque me invitan a tomar un café, o que me siento acosado porque me están tocando el culo. Entonces, así como son pocos datos, también hay muchos parámetros que son subjetivos. Consigo que lo más alarmante también es la cantidad de gente que se siente acosada en el trabajo, más allá de la brecha salarial, porque para hablar de brecha salarial hay que estudiar si están desempeñando la misma tarea, hay promociones únicamente en un género, que más vale que lo tengan muy bien justificado, y demás situaciones. Y respecto a cómo se paga el mercado, yo no sé si con el boicot es algo suficiente para que eso cambie en la industria, por el hecho de que lo veo como un perro que se muerde la cola. Es decir, hay gente explotada porque trabaja muchas horas, o se siente explotada porque tiene que hacer crunch, y como dijo Ricky, hay veces que el crunch es tenemos que empujar para terminar el trabajo, pero en esta industria se empezó a hacer que según qué proyecto, según qué modelo, porque no vamos ahora a decir que todos los desarrollos son exactamente iguales, porque sabemos que no es así, sabemos que hay o que deben haber lugares en los que se esté muy cómodo, y que sí, el crunch en la industria del software existe cuando hay que hacer una entrega, suele haber que apretar un poco más, y a lo mejor es una o dos semanas que te toca pringar un poco de horas, pero otra cosa es que te tengan así, como fue el caso de Cyberpunk, 6 meses de crunch, 7 meses de crunch, no lo recuerdo bien, que cada vez que se postergaba el juego, yo me imagino a los empleados queriéndose meter un tiro en las pelotas. Pero al margen de eso, hay sobre mucho trabajo sobre una gente. Eso hace que no se abra más puestos de trabajo, eso hace que la demanda por esos puestos de trabajo sea más alta que la oferta, y eso hace que los que están dentro digan, mierda, es que afuera no hay oferta tampoco para irme. Entonces lo veo muy como que puede ser esa situación. Obviamente, todos estos datos yo los estoy sacando de la universidad, de mis huevos, para por si queda alguna duda de que puedo haber hecho un estudio serio o que... No, es lo que estoy viendo como se me ocurre que puede llegar a ocurrir, pues que sea todo lo contrario, pero no sé, me parece que es una situación que tranquilamente podría estarse dando. Bueno, pues dejando ya este tema que, como hemos dicho, no deja de ser un estrato pequeño, pero bueno, que puede ser un indicativo de cómo están yendo los tiros, pues bueno, vamos a esperar a ver si hay algún que otro análisis o informe, mejor dicho, más exhaustivo para poder analizarlo a fondo. Lo que sí que vamos a hacer ahora es dejar este tema, que puede ser un pelín fuerte, un pelín denso, y vamos a centrarnos ahora en uno para acabar pues con un poquito más, con un mejor sabor de boca, así de claro. Y es que la saga de Resident Evil está de cumpleaños, está de aniversario, y es que el pasado 22 de marzo se cumplieron 25 años del primer lanzamiento de Resident Evil, esta obra de arte creada por Shinji Mikami, que fue un boom en el mundo del survival horror. No fue el primero, evidentemente, pero sí que fue uno de los que marcó el camino a seguir. Y nosotros pues hicimos una encuesta en Telegram, como ya os vamos avisando de que tenemos el Telegram y que vamos haciendo, que hay mucha actividad, pues hicimos una encuesta de cuál era el mejor Resident Evil de toda la saga, y hay una cosa que me ha gustado mucho, que alguno pues quizá echará espuma por la boca, pero a mí la verdad es que me ha hecho gracia, y es que ha habido un empate entre Resident Evil 1 y Resident Evil 2 al 32%, aunque sí que es verdad que la encuesta marca el tick ganador a Resident Evil 2, pero bueno, ambos son obras maestras, así de claro. Después vendrían un triple empate con un 12% de los votos con Resident Evil 3, Resident Evil 7 y Resident Evil Code Verónica. Quizá de ahí el Code Verónica es el más desconocido, quizá, de estos que hemos comentado. Y en un 0%, sin ningún voto, se han quedado Resident Evil Umbrella Chronicles, Resident Evil 5, el 6 ya no lo pusimos porque ya sabemos que no gusta a nadie, y ojo, ojo peligro, porque Resident Evil 4, considerado de los mejores juegos de Resident Evil, el que cambió la forma de jugar y demás, uno de los mejores títulos de acción y muchas veces puesto en de los mejores títulos de la generación de GameCube y PlayStation y Xbox, tampoco se ha llevado ningún voto por parte de nuestros oyentes. Así que, bueno, comentamos un poquito esto y luego ya diremos un poquito lo que se espera de la saga Resident Evil para este año. Así que, chicuelos, yo ya estoy contento porque ya sabéis que a mí Resident Evil 4 ni con un palo, por muy bueno que sea, no descarto su gran calidad, pero para mí no me gusta nada. Así que yo estoy bastante contento y no he hecho nada en la encuesta. Eso lo digo, que esta ha sido una encuesta cerrada, sin ningún tipo de fundamento ni nada. Y hombre, eso ya va por gusto. Evidentemente Resident Evil 1 fue el que marcó un antes y un después, mejorado en demasía por el Resident Evil 2, que fue a otro nivel. Code Verónica es ese gran tapado, que mucha gente se olvida y quizás ya un poco por desgaste de la fórmula fue cuando se derivó a Resident Evil 4, que es un auténtico pelotazo. En GameCube es la puta hostia en cuanto a nivel técnico y jugable. Y luego pues el declive hacia la acción y ese regreso en primera persona con puzzles y demás, que es lo que viene a partir del 7 y con el 8, así que futuro ahí para esta saga, gracias a Dios. Hombre, yo voté el Resident Evil 2 como el mejor Resident Evil, porque además, bueno, con el remake es que te sigue quedando claro cómo de bien sigue funcionando hoy en día, como dice Ricky, el salto que dio del 1 es abismal. Y remake que está basado en la jugabilidad de Resident Evil 4, guiño guiño. Ah, a ver, ojo a los que mensajes. Tenga la cámara en tercera persona, o sea, en el hombro, no significa. Tal, no, ya porque... te digo yo que eso de Resident Evil 1 no es. Sí, sí, los cojones. En el 2 estás sufriendo por la munición, por las plantas, no como en el 3. El 3 sí que era un Resident Evil 4 tapado. Bueno, a lo que estaba diciendo. Tú me pones en una imagen Resident Evil 4 y Resident Evil 2 y no sé cuál decirte, digo, pues no sé cuál es. Si es el espera, 2, te pongo el buhonero, O a la petarda de la rubita de la Ashley dando por culo. No le pongas imágenes, ponle sonido. Detrás de ti, imbécil. Ahora decía, yo creo que funciona perfectamente bien cuando el remake, que lo jugué hace poquísimo, lo disfruté muchísimo y además que funciona muy bien. Yo recuerdo que hay mucha gente que tiene la crítica de es que qué sentido tiene que en una comisaría para abrir una puerta necesitas tres orbes y que... Mira, el sentido para la historia no lo tiene, pero es que ya entramos en una historia de zombies, pues ya si te tomas más licencias olvídate, pero la cuestión es que desde un punto de vista jugable me parece que la estructura de la comisaría funciona como funciona de puta madre. O sea, los puzzles que tienes que dar, las vueltas que tienes que encontrar, subir y bajar, tener que encontrar para abrir la puerta, o sea, me parece que es magistral. Que si a nivel narrativo no tiene sentido, pero es que lo importante es jugable para mí, siempre las mecánicas, el progreso, el diseño de mapa, y luego ya la historia la adaptas como puedes. Si la adaptas de forma magistral, pues mira, obra maestra. Y para mí, os digo, funciona perfecto. Y juego que no sale en la lista y para mí es un tapado y a mí me gustó muchísimo, es Resident Evil Revelation. Sí, que yo recuerdo que lo pillé en 3DS y flipé. O sea, ya no solo por la factura técnica para 3DS que se veía que te cagas, sino porque en una época creo que estaba el Resident Evil 5 en ese momento, cuando salió el Revelations y el 6 en camino, una época en que la saga se había ido a tomar por culo, volvió a pillar el survival y el juego lento y el juego jodido con puzzles también. O sea, era un Resident Evil que tenía el sabor clásico y para mí, vale, puede que no esté a la altura del 1, el 2 o el 3, pero oye, que no le salta tampoco muy lejos. Te corrijo, Rodri. Una pregunta. ¿Dónde estaba la cámara en el Resident Evil Revelation, tío? Del personaje. ¿Cómo era? Cuéntame. Detrás de ti, imbécil. La cámara no significa nada. Si a mí la cámara, yo no digo que el 4 no me guste por la cámara. A mí me da igual. De hecho, en el 2 lo han puesto así y me encanta. Lo único que digo, que yo siempre he criticado que el Resident Evil 4 pasara a ser un juego totalmente de acción, que perdiendo toda la esencia de Resident Evil que luego han ido añadiendo. A mí, yo lo he dicho, Resident Evil Revelations me parece un juegazo y me parece que está muy bien implementado lo que es la cámara en el hombro, es decir, nuevas de hacerlo en plan 3D, evidentemente los escenarios pre-renderizados y todo eso ya era cosa del pasado, pero metiéndolo en un juego pues que escasee la munición, que sea complicado, que tengas que investigar y no era solo avanzar y matar, que es lo que al fin y al cabo pasó con 5 y 6. El 4 sí que a ver, dentro de lo que había, hostia, tenías tus puzzles y tus historias, no muchos, pero bueno, pero el 5 y el 6 dejaron de ser ese componente de exploración para centrarse en acción, acción, acción, y el 6 ya ni te digo. Y Rudy, ese ya era locura ya. Te comento, el Resident Evil Revelation salió igual que el 6, no que el 5. El 5 es del 2009 y el 6 es del 2012. Pero me refiero que era la cara de la moneda, o sea, la cara de la cruz. O sea, para mí, un juegazo, como tú dices, Revelations, y luego, pues, el 5 que, bueno, sí, pasó sin pena ni gloria. Pero es que la cantidad de Resident Evil que hay es una pasada, son legión. Es decir, de los títulos principales, la serie principal, pues, los que ya más o menos hemos dicho, el 1, el 2, el 3, Verónica, 4, 5, 6, luego estaba el remake, para mí espectacular también, el 0, un gran tapado, también muy muy divertido, el 7 y el 8 que va a salir ahora, pero es que luego tenemos Revelations 1 y Revelations 2, luego tenemos los que salieron Survivor 2, el Resident Evil Dead Aim, que son los de con pistolas, si mal no recuerdo, los que eran shooters entre raíles. Luego tenemos los Outbreak y Outbreak File 2, que esos eran los que empezaron en Play 2 con el tema de internet. No sé si os acordáis un poquito del tema, que era cuando... En Europa vinieron también con el online shoot. Correcto. No, vinieron capados, no vinieron con online en Europa. Sí, no vinieron con... No, no vinieron. No, ¿seguro? Porque me suena ver la no, imagen. No. El primero, 100% seguro que no. ¿Lo digo yo? No, pues a lo mejor el segundo. Es que yo me acuerdo de uno que ver en la pantalla lo del cooperativo, o sea, en modo juego online y tal. Pues sería el 2. Pero pero ves, esos, por ejemplo, jugarlos con la máquina yo era horrible, porque los tiempos de carga eran brutales, eran bestialmente largos. Y bueno, quizá como online vale, como un experimento estaba bien, pero después como que no. Luego tenemos Umbrella Chronicles y Darkseid Chronicles, que uf, un poquito, y luego ya tenemos que si Resident Evil Gaiden, The Mercenaries 3D, Operation Raccoon City, Umbrella Corps y... Resident Evil 0, que nadie lo quiere nombrar, y un pedazo. Es que yo creo que la encuesta no lo entendí por eso, porque bueno, a ver, no va a estar Revelation, que para muchos fue un volver a las raíces en la saga, y me acuerdo que tuvo muy muy muy buena aceptación dentro del público de Resident Evil, que estaba bastante bastante decepcionado, pero digo, bueno, a lo mejor no han puesto en la encuesta lo del Revelation porque no es un numerado, pero estaba el Code Verónica y estaba el puto Umbrella Chronicles, y digo, ¿cómo no va a estar entonces Resident Evil 0? Que a título personal, a falta de haber jugado 7, yo siempre lo aclaro porque creo que 7 puede ser el mejor Resident Evil, pero todavía no lo jugué, así que no puede lo, ser, no lo puede sé. Ser, sí. Pero Resident Evil 1, para mí, como esencia de lo que representa un Resident Evil, o por lo menos lo que yo relaciono con Resident Evil, que al final posiblemente hoy por hoy sea el juego menos Resident Evil de todo comparado al resto que han salido, pero el 1, la forma en la que tenía de transmitirte la parte de survival, la parte de horror, para mí es muy superior al 2, siendo que el 2 también me gustó muchísimo, un juego que disfruté de punta a punta, y como juego es más entretenido, pero la sensación del 1 no la considerar ni cerca, y creo que 0 hace lo que el 1, pero mejor. Yo creo que 0 simplemente perfecciona la fórmula y vamos, ajusta lo que tiene que ajustar, y para mí es el, de nuevo, a falta de jugar el Cire, es mi Resident Evil favorito, la verdad. Y con respecto al 4, yo creo que es un juego que se le tiene un poco más de odio del que se merece, sinceramente, porque como Resident Evil sí tiene, pasa mucho más a la acción y tal, pero también está en el medio de un ajuste generacional de tratar de adaptar la saga, y para lo que hace, yo creo que lo hace bastante bien, mantiene un montón de cosas de puzzle, mantiene un montón de cosas de escena de suspenso y tal. Sí que es cierto que no es Resident Evil 2 ni es Resident Evil 1, pero yo creo que además de ser muy divertido como juego, creo que no se aleja tanto, cosa que lo he visto con 5 y 6, por ejemplo, que son dos juegos que a mí no me gustaron absolutamente nada. De hecho, el 6 me gustó más que el 5. El 5 es que pude durar, creo que sin exagerar, lo máximo que había podido durar son 16 minutos, 14 minutos jugando, porque me pareció una abominación directamente. Eso es solo una aclaración respecto a la encuesta y que faltan opciones y cómo está hecha. A ver, lo que pasa cuando dejamos a Sichel hacer una encuesta. Nada más. Saludos, amigo. No, yo te iba a decir a tu comentario, Alexis, es que evidentemente Resident Evil 1 fue el gran juego de survival horror, de los más destacados, por lo que decíamos, estar solo en la mansión era difícil, el juego era muy difícil. Yo recuerdo que, hostia, con Chris, que además tenías menos espacio, empezabas con el cuchillo, y era bastante más jodido, y yo recuerdo pasar las putas para decir, hostia, es que al principio, sobre todo, luego ya, a medida que ibas avanzando, ya más o menos ibas consiguiendo armas y demás y munición, pero al principio era de lo más jodido, con las cintas de tinta y demás, y era un survival horror en toda regla. Dos, sí que es verdad que lo hicieron un pelín más fácil, un pelín más sencillo, pero fue como lo que explotó la saga Resident Evil, el boom que tuvo, si lo que un poco lo que hablábamos antes con el Demon y el Dark. Si Demon abrió la lata, pues Resident Evil lo hizo, Dark lo expandió, pues lo eso que hizo Resident Evil 2. Luego ya, pues, el cambio, yo entiendo que tuvo que haber un cambio, entiendo que, como bien hemos dicho antes, Resident Evil Code Verónica quizá fue un tapadillo que salió, pues eso, a PlayStation 2, creo que el juego en principio salió para Dreamcast, la primera, originalmente salió para Dreamcast y luego ya se hicieron el port a las otras consolas, a PlayStation 2 seguro, no sé si GameCube recibió alguno. Y está el tema de que había que cambiar, había que mejorar algo o darle una vuelta de tuerca. Y repito, o sea, entiendo que Capcom hiciera ese cambio, ese giro a la acción, ese juego. Yo nunca voy a decir que el juego es una mierda. Ojo, yo lo he pasado, me lo he jugado, me ha gustado, en plan, bueno, sí, está bien, como un juego de acción está bien, que es lo que yo no encuentro. Que me digo, hostia, hay muchos juegos de acción. ¿Por qué estar el Resident Evil lo habéis tenido que meter también en este pack? O sea, pero que no es un juego malo, ni mucho menos. Evidentemente, la cosa fue para abajo, para muy abajo, con el 5 y el 6. Y yo creo que el cambio que ha venido ahora, que mucha gente criticaba, es que es el cambio que tenía que venir. Resident Evil no es un juego de acción, Resident Evil es un juego de survival, de miedo, de mal rollismo. Y yo creo que eso Resident Evil 7 lo ha plasmado muy bien, aunque sea en primera persona con un cambio totalmente diferente a lo que es Resident Evil 1, pero vuelve otra vez el problema con la munición, el problema con tener un survival, básicamente, en un juego de acción. Por lo tanto, yo sí que aplaudo ese cambio del 7, que aunque no sea un juego en tercera persona, sea un juego que retome ese miedo y ese survival, cosa que todo pinta que va a hacer el 8. Dos, tres cositas de lo que último que comentaron y otro aporte personal. Resident Evil 7, la primera parte del juego es muy buena y luego se convierte en un Call of Duty. O sea, no olvides que las dos últimas horas del juego, tres últimas horas, es un shooter genérico. Entonces, ahí patinó Capcom y yo espero que no lo haga con el Resident Evil 8. O sea, yo lo que le pido a Resident Evil 8 es mantenerme un poquito la tensión y demás. Como lo hiciste muy bien en la parte de la mansión de Resident Evil 7, para mantenerla todo el juego, no me vuelvas a hacer como el 7, que al final la primera parte de la mansión muy bien, sales de ahí y el juego ya decae. O sea, la realidad es así, tiene su parte muy buena y luego la primera mitad del juego es muy buena y la segunda mitad ya es más flojita y tirando a un shooter puro y duro. Y luego un poquito al tema de que son los Resident Evil Survivor y demás. Evidentemente, la saga lleva un poco condicionada un poco por los controles de juego, que es un juego con control tipo tanque. Es algo que tiene un problema, por ejemplo, Resident Evil 4 y creo que hasta el 5, si no me equivoco, eran en tercera persona, pero tú disparabas en estático. Entonces, claro, una putada que te cagas cuando te metía un montón de enemigos, y es una puta mierda, porque si tú disparas y no te puedes mover para evitar golpes, por mucho que me pongas un botón de esquiva, no me estás dando una solución pragmática. Por lo tanto, los primeros Resident Evil, bueno, qué bonita la palabra, hacer control tipo tanques y qué tipo de cámara fija, lógicamente no te pueden meter un montón de enemigos y demás movidas, y jugar más con la ambientación, con tal, que también es un acierto de juego que hayan hecho eso. Con las herramientas que yo tengo, te hago esa experiencia. La pena es que en el caso, por ejemplo, de Resident Evil 6, que el juego de acción es bastante bien, considera juego de acción, ojo, está bastante bien, pero claro, luego lo englobas dentro de lo que es el mundo de Resident Evil y, hostia, te has columpiado y te has patinado lo puto más grande con el título, la verdad, que parece eso un Left 4 Dead más que otra cosa. Así que, nada, esperemos con ganas de que salga ya este Resident Evil 8. Y creo que había por ahí un rumor, que no sé si lo habéis llegado a escuchar también, de un juego que a priori se quería anunciar para final de este año, porque Resident Evil 8 sale en mayo, y para finales de este año, en exclusiva temporal, querían sacar un juego para Switch. No sé si es de la misma línea de Resident Evil Revelation o no, no me acuerdo exactamente la noticia. Pero de momento no querían anunciarlo para no eclipsar el lanzamiento del 8. Entonces, a ver si después de eso se confirma, pues sería una buena noticia que justamente en el 25 aniversario de la saga no tengamos uno, sino dos títulos. Es verdad que el segundo sería exclusiva temporal de la híbrida de Nintendo. Pero bueno, yo creo que es una manera muy buena, si se cumple así, de homenajear una gran saga por parte de Capcom. Y no la mierda que hace Nintendo sacando un recopilatorio de tres Marios de mierda, sin tocarlos ni nada, como el 25 aniversario de Mario. ¿Cuál has dicho? ¿Has dicho título? Perdón, es que se me ha ido un momento tu voz. ¿El título? ¿El Mario? No, del Resident Evil, esto que decías del rumor. No sé cómo se llama, tío, no me acuerdo la noticia. Sé que había un medio rumor, que están recomendando eso, que a final de este año saldría el juego para Switch. Pero no me acuerdo el nombre, tío. Sé que leí la noticia y demás, pero no sé exactamente cómo se si iba a llamar ni si iba a denominar. Era un rumor, o sea, no había nada confirmado, pero que al final tú sabes que muchas veces cuando la gente lo filtra y gente insider, posiblemente se le acabe cumpliendo. Sí, sí, no, a ver, de momento no se sabe mucho o casi nada de este posible juego para Switch. Lo que sí que tenemos confirmado es que ahora en mayo, creo que fue, o sea, el 7 de mayo, o el 7 o 8 de mayo, saldrá la nueva entrega de Resident Evil, Resident Evil 8 o Village. También tendremos en septiembre el estreno de la película, el reboot de la película de Resident Evil con personajes reales, y también tendremos Resident Evil Infinite Darkness, que es la serie animada de Netflix, que en principio transcurría después de Resident Evil 4, que por lo visto no pinta demasiado mal. Así que, como bien decimos, para este 25 aniversario de Resident Evil, los fans de la saga creo que van a estar de enhorabuena, porque pinta que va a haber material y contenido para todos los gustos. Así que yo creo que, bueno, te guste la anterior, el momento de acción, el momento del control tanque o el momento de ahora de ese miedo más en primera persona, yo creo que Resident Evil está más vivo que nunca, y la verdad es que es de agradecer porque es una muy buena saga. Así que, chicuelos, creo que ya va siendo hora de cerrar el programa. Pues si os trajimos media horita solo la semana pasada, ahora pues vamos a tope. Rodici, creo que vamos por una hora y media, más o menos. Más o menos, sí. Más o menos, así que ni tan mal. Y ha sido, pues eso, un placer estar con vosotros otro programa más, comentando un poquito de todo. Me ha gustado que hayamos tocado un poquito este tema de la actualidad en el mundo de los desarrolladores y desarrolladoras españolas y españoles aquí en este problema que quizá hay un poquito que investigar más a fondo, que sería interesante ver cómo evoluciona un poco la industria aquí en nuestro país y evidentemente denunciar lo que esté mal y alabar lo que esté bien. Pero bueno, esto quizá ya lo dejamos para otro programa. Me despido ya de Ruedici. Muy buenas noches, merci por estar por aquí y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Pues como siempre digo, ha sido un placer estar por aquí. Creo que al final ha salido un programa bastante interesante. La única pena es que no haya estado Tsuno, porque creo que habría sido muy interesante su opinión cuando hemos comentado todo el tema este del sesgo que pueda haber en la encuesta esta. Pero bueno, da igual. Ya se nos lo dirán preguntaremos lo que... cuando sí, venga, ya se lo preguntamos. Ya se lo preguntamos cuando venga. Y nada, pues un saludo a los oyentes y ya nos dirán también qué opinan del tema pues por la caja de comentarios o por Telegram, que es donde nos acostumbran a contactar. Nos vemos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Rodici. Efectivamente, como tenemos, como hemos dicho, Telegram, el canal de Indie Podcast, que está siempre on fire. Ricky Snide, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en una semanita, espero. Hasta luego. Pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene, que aprovecharemos que es Semana Santa para grabar, digo yo. Cuadren un día, golfos, que sé que os vais de viaje todos por ahí, que es el momento de viajar ahora mismo. Y nada, sigan jugando a Resident Evil 4, que es un puto juegazo. Claro que sí, campeón. Por último, Crono 86, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos. Hasta luego. Gracias, chicos. La verdad que este programa ha quedado súper interesante, quizá con un toque menos de humor en algunas partes, pero creo que tratamos temas que estuvo muy buena la charla, muy bueno el debate. Y decirle a Ricky que el comentario ese que soltó para el aniversario, de cómo se festeja un aniversario, duele, pero la verdad a veces es dolorosa. Digamos que Nintendo lo tiene bastante cerca para cruzarse hasta la oficina de Capcom y ver cómo es si le tuvieran amor a algún producto, cómo se debería festejar pensando un poco más allá de robarle el coche y el dinero a Ruedi. Palabras sabias. Pues nada, un abrazo a todo el mundo que nos sigue, a la gente que esté con nosotros, y ya sabéis que podéis venir aquí a participar cuando queráis, nos lo podéis comentar en la caja de comentarios de iVoox o en el mismo Telegram, y una semanita, supongo que llegaremos a grabar, no sé, con la Semana Santa y con todo este follón que hay de salir, no salir, te quedas, no quedas, vienen, no vienen, pero bueno, si podemos pensar que vamos a grabar, y si no, pues nos vemos en dos semanitas. Venga, cuidarse mucho, un abrazo, hasta luego. Adiós. Adiós. Porque decías algo de toma falsa, ¿no? La cuarta toma falsa, sí. La toma falsa de la toma falsa. De, la toma falsa de la toma falsa de la toma falsa de mi micro. Sí, venga, tira. Genshin Impact bate el récord de Pokémon GO. Ingresa 1.000 millones de dólares en sus primeros 6 meses. Joder, voy a tener que probarlo. No, mejor que no, que si me engancho con el Pokémon GO, mal asunto. Pero no ibas a decir lo de Xbox, Melón. Ah, mierda. A ver. Te la dejo a ti. Me cambias el puto programa por esto y va y no lo dices. Te la dejo. Es una noticia de mierda, tío. Te la dejo a ti, amo. No. Tú me lo cambias, tú la dices. Con la entradilla tan buena que se me había ocurrido.